Hola, José, ¿me escucha? Hola. Sí, ¿me escucha? ¿Cómo le va, Sergio? ¿Qué tal, Sergio? Buenos días a usted, la audiencia. Un gusto saludarlo. Bueno, ¿se declaró la quiebra en la Textil Sucos? Sí, no, lamentablemente en el día de ayer, después de volver a este cuarto intermedio en la Secretaría de Trabajo, lo informa la doctora Polla, que es apoderada de la firma Textil, de la presentación y el pedido de quiebra que había presentado el irresponsable de Víctor Gómez, presidente de la firma. Eso se hizo en la Cámara en Buenos Aires, en el juzgado número 19, Secretaría 37, en la provincia, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Lamentablemente esperábamos la solución de poder tener un acercamiento, digamos, de dinero de la deuda que está debiendo, que está oscilando entre 6 y 7 mil pesos cada uno de los operarios. Y con esta quiebra, lamentablemente, el crédito laboral del 100% baja al 50%. Y ya lo tenemos que empezar a manejar en la vía judicial, porque ya pasa bajo la tutela de un síndico y de un juez de concurso. Así que tenemos que seguir trabajando en ese sector hoy en día con el abogado Gabriel Martín, que hizo un trabajo muy bueno. Él presentó las documentaciones y los embargos preventivos, digamos, tanto a la planta como a los otros bienes en Capital Federal. Las esperanzas de ustedes es que, bueno, tendría que haberse buscado otro tipo de salida, ¿no? Tratar de mejorar esta cuestión, pero un poco se veían que podía suceder esto, ¿no, José? Sí, yo creo que acá le faltó cintura, voluntad de haber llegado a hablar con los compañeros, con nosotros mismos, con las autoridades del gobierno, de decir, oh, está bien, esto no va más, le dejo el galpón, hacer un acuerdo por 2-3 años de gracia para que lo ocupe, para que hagan cualquier tipo de trabajo, cooperativa, microemprendimiento, lo que fuera, para los trabajadores, y no dejarlo de la forma que lo dejo abandonado. Esto es, lamentablemente, una situación más que difícil. No tenemos palabras para insultar a esta irresponsable, porque se fue por su casa y dejó a la gente prácticamente en la calle. Hoy son 30 y pico de compañeros con 20 y algo de años de servicio tirados por la borda. Lamentablemente esa es la situación que estamos viviendo. Bueno, realmente muy lamentable, como bien lo dice José. Usted, creo que han venido peleándola, luchándola durante mucho tiempo, ¿no? Y bueno, es un final que generalmente uno no espera, ¿no? Que se dé de esta manera, y más con la irresponsabilidad, como bien lo dice usted, tomada por este empresario. Sí, yo quiero aclarar algo, sí. Sergio. El día 11, cuando estábamos reunidos en la Secretaría de Trabajo, el mismo Secretario de Trabajo le dijo a las compañeras, vamos a adelantar, vamos a hacer el telegrama de autodespido, para que podamos asegurarnos el crédito laboral, después de gestionar el fondo de desempleo y el salario familiar, que no tenían posibilidad de cobrarlo. Hemos pasado para la reunión justamente cuando fue el apoderado Gabriel Martín con las compañeras, el sindicato y la directora Miriam Salazar. Después, una vez que habíamos hecho el acta, hemos pasado, digamos, un cuarto intermedio para el día de ayer. El diputado Guillermo Galván se acercó, digamos, a la Secretaría de Trabajo y le dijimos de que primero íbamos a hablar el tema social con la gente y el tema del autodespido, que todavía no se lo haga porque tenemos tiempo entre 30 y 60 días para hacerlo. Y lamentablemente, si la gente y los compañeros hubiesen hecho el telegrama, cobraban el 100% del crédito laboral. Ahora, con la quiebra, lamentablemente se baja al 50%. Esas son informaciones, asesoramiento mal hecho. Lamentablemente no sé cuál es el propósito, la intención. Yo lo respeto como abogado, como diputado, pero no se puede cometer semejante error. Una pena realmente. José, vamos a estar atentos a lo que siga de aquí en más, ¿no? La situación de estas 34 trabajadoras que, bueno, lamentablemente, como dice usted, han perdido prácticamente 20 años, ¿no? Muchas de ellas que han estado trabajando en Sucos, ¿no? A lo largo de este tiempo. Sí, no, es lamentable. Por eso digo, hay que sentarse en la mesa de debate con las autoridades provinciales, ministro de producción que no tenemos, con otras autoridades, ya sea diputado, para ver qué se hace en el futuro con otras empresas que puedan correr por el mismo camino. Lamentablemente los trabajadores son los que pagan el plato roto siempre cuando hay este tipo de oportunidades, así que le agradezco, Sergio, por el acompañamiento, y estamos en contacto cuando usted lo desee. En cualquier momento volvemos a conectar con usted. Gracias. Gracias, buen día, Nación. Gracias. El secretario general de Infoniva.